En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 14 de junio de 2018. ¿Cómo pasa el tiempo, por Dios? Hace 28 años que aquí en el 101.4 inaugurábamos este programa. Casi tres décadas. Y vamos a esperar poder cantar un ascenso en Villarreal, como los últimos ascensos que hemos cantado del conjunto blanquiverde. Para ello, máxima expectación para ver ese partido de ida de la final del playoff este sábado a las 6:30 en el Martínez Valero. Son ya más de 15.000 los aficionados que han comprado su entrada en los dos primeros días. Ayer se cerraba el segundo día, 13.000 vendidas. Hoy también durante toda la mañana un goteo constante de aficionados para comprar sus localidades. Se esperan más de 20.000 el próximo sábado. Desde las 6:30 el partido, desde las 6:15 arrancaremos en una nueva edición de Marcador con todo el equipo. Algunos jugadores se muestran sorprendidos de la extraordinaria respuesta de la afición blanquiverde. Soricaba. Todo el mundo en el vestuario se sorprendió, ¿no? Pero, y eso también significa que el Elche tiene mucha afición. El Elche es un club que no se merece estar donde está. Por eso nosotros vamos a pelear por toda esa gente que sufrieron. Yo me acuerdo el día de Cádiz, no me lo voy a olvidar. Con toda esa gente que fueron a vernos ahí, nosotros tenemos que devolverles ese triunfo. Palabra sin duda desde el corazón de la Pantera de Guinea, que lleva ya pues 15 goles esta temporada. No está nada mal, 13 en el campeonato regular entre Liga y Playoff, más 2 de Copa del Rey. Los mismos que lleva Nino son los máximos goleadores de la temporada. Soricaba da las claves de por qué el equipo está rindiendo a este nivel. Pacheta es un gran gestor de grupos y el ejemplo es Nino. No, eso lo decide el míster, Ahora mismo todo el mundo queremos jugar, pero eso lo decide el míster. Y ahora mismo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que Nino, que nos está dando la vida, y está en el banquillo, ¿no? Y eso hay que valorarlo mucho, Y es el míster que decide, y los que salen en banquillo son esas personas que están resolviendo el partido. Así que ahora mismo no, a mí personalmente no importa eso. Si el míster decide meterme de titular, pues yo voy a salir a 100%. Si me da 10 minutos, voy a salir a 100%, porque ahora mismo es el grupo que cuenta. Pues eso es lo que está consiguiendo Pacheta, que si sales de titular das el 100%, si sales desde el banquillo también el 100%. Nadie es egoísta. Y oyes hablar a los futbolistas y te das cuenta precisamente de eso, de que ese es el secreto. Todos suman. El Club Voleibol Elche Femenino competirá en la Superliga 1. Tras el ascenso, había dudas de si podría confirmar su plaza, y hoy, último día, David Agulló, el presidente, lo ha confirmado. Gracias, entre otros, al patrocinador principal, European Sport Dreamers. David Agulló. Que el Club Voleibol Elche sí va a salir y sí va a participar este año en la competición de Superliga 1 española. Para ello hemos conseguido una serie de patrocinadores, hemos conseguido unos respaldos y unos sponsors. Sobre todo hoy tenemos aquí a Luis Pérez, fundador de la empresa European Sport Dreamers. Les costará entre 80 y 90 mil euros el sufragar los gastos esta temporada en la máxima categoría del vóley femenino español, y con la campaña de abonos esperan poder llegar a los 100.000 euros de presupuesto. Hay clubes, hay equipos, pues que no tienen, o mejor dicho, tienen un presupuesto 5 y 6 veces mayor, de más de 500.000 de euros, para que veamos lo que es necesario en esta Superliga. Vamos a sortear hoy también entradas. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para conseguir hoy otras dos entradas para ver ese partidazo? Pues pedimos a los oyentes que participen en redes sociales. Tenemos ya un post colgado en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Lo que te pedimos hoy es que nos escribas, que compartas con nosotros qué mensaje de ánimos mandarías a los futbolistas del Elche y a Pacheta para superar esta eliminatoria ante el Villarreal B y conseguir el ascenso. Dinos qué mensaje te gustaría mandarles, qué palabras de ánimo y de fuerza les darías. Las leeremos aquí, en Elche en Punta. Al acabar, diremos el ganador o ganadora de esas entradas. Y las mejores también las guardaremos para compartirlas el próximo sábado durante la retransmisión de Marcador del partido en el Martínez Valero. Pues luego te escuchamos, Adrián. Hasta luego. Hasta luego. Hoy entrenamiento a puerta cerrada del primer equipo. El técnico no quiere dar pistas. También a sus futbolistas quiere mantener esa tensión de hasta el último momento saber quién va a jugar, aunque evidentemente no hace falta ser un mago para saber que hay un equipo ahí muy reconocible y que 9-10 futbolistas son fijos en el 11 del técnico blanquiverde, que hasta en eso está siendo sensato y natural. No inventa el fútbol. El 11 que vale, el 11 que le funciona, el 11 que gana, pues hay que tocarlo poco o muy poco. Vamos allá. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pago fraccionado sin intereses. Inscríbete en www.footcoach10.es y en nuestro Facebook. Footcoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. AXA Itaiport te regala entradas para ver el Elche Villarreal B. Ven a la oficina del Estadio Martínez Valero y pide presupuesto de algún seguro que ya tengas contratado. Hogar, coche, salud, vida o el de decesos, ahora en superoferta. Si no te mejoran el precio, te regalan una entrada. Pero si contratas, te regalan dos. Es el momento de contratar tu tranquilidad con la compañía líder. Y de regalo, entradas para ver al Elche. Solo hasta este viernes en AXA Itaiport, oficina en el Estadio Martínez Valero. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Pam, pam! En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 27 de junio aprovecha la superoferta exclusiva del 2x1 en miles de productos. Aceite de oliva virgen extra Coosur. Comprando 2, la unidad te sale a 2,08 céntimos. Cerveza Mau Clásica. Comprando 2, la unidad te sale a 0,38. Eroski Elche, te llevas 2 y pagas 1. Eroski Elche, contigo en Centro Comercial Aljub. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-338897. Síguenos en Facebook. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety... Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante carretera de Ocaña 40. Inscribe ya a tus hijos en la Academia Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez, Saúl, Aarón y Johnny. Habrá dos turnos, del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio en el Díez Iborra. Inscribe ya a tus hijos en www.academiañíguez.com o en el teléfono 601-408-829. Academia Ñíguez Sport, los protagonistas son los niños. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core, if I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Look what you done. Bueno, pues toda la atención puesta en una semana plenamente futbolística, donde ni ya hay... Bueno, destituyeron al ministro de Cultura y Deportes, destituyeron al seleccionador nacional, a Urdangarín lo meten en la cárcel en 3 días, y lo que nos importa, porque el mundo y España se ha visto convulsionado en apenas 48 horas, yo diría que casi 24. Y es una semana eminentemente futbolística, porque hoy empieza el Mundial, a las 5 ya debuta Rusia, y mañana lo hace la selección española, con mano de hierro, como diría aquel, ¿no? Con un titular fácil o facilón, porque Fernando Hierro es el nuevo seleccionador nacional. En Portugal todavía están alucinando con todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Mañana juega España a las 8 de la tarde. Vamos a ver qué papel hace España en una semana, como digo, muy futbolera, porque además del Mundial y sobre todo y por encima de todas las cosas, juega el Elche el sábado a las 6:30. Un partido absolutamente trascendental. 180 minutos para la gloria. Yo no diría el fracaso, porque aunque no ascender, evidentemente es no cumplir el objetivo y se podría considerar como fracaso. El haber llegado hasta el final, hasta la finalísima, deportivamente al menos, no se podría considerar como un fracaso, porque en una final pues siempre hay un ganador y un perdedor. Y puedes tener un mal día o el rival estar mejor, pero es cierto que has llegado hasta las últimas consecuencias. Un fracaso estrepitoso hubiera sido no clasificarse, por ejemplo, para el playoff. O un fracaso quizás no con todas las letras, caer en la primera o en la segunda eliminatoria. Pero hay que reconocer que el equipo pues está haciendo los deberes. No ha conseguido la primera plaza porque solo dos, o mejor dicho, porque solo uno podía conseguirlo. Y eran dos escuadras muy similares y al final el Mallorca se llevó el gato al agua. Lástima no haber contratado a Pacheta mucho antes. Pero bueno, lo que hay es esto, que no es poco. Lo hubiéramos firmado hace meses y además el Elche llega en la mejor situación. Hasta el punto de que la afición se ha enganchado muchísimo. Y no solo ya porque sea un partido trascendental, sino porque verdaderamente el equipo ha arrastrado a la afición. Eso que muchas veces dicen los entrenadores, y que dijo Pacheta en su presentación, se ha cumplido. Somos nosotros los que tenemos que darle a la afición. Ya nos dará la afición. Pues la afición ahora lo está devolviendo. La afición ahora mismo ha dado un paso al frente importantísimo. La afición del Elche está metiendo ya el primer gol del próximo sábado. En solo 2 días, 13.000 entradas vendidas. Ahora mismo estamos ya prácticamente en las 15.000. Es decir, casi en la mejor entrada de la temporada. Y queda todavía la tarde del jueves, todo el viernes, toda la mañana y mediodía y hasta la hora del partido del sábado para comprar entradas. Es cierto que el grueso de la venta se ha producido ya y se está produciendo porque la mayoría de los abonados pues han querido comprar esas entradas adicionales y elegir sitios, pero en las últimas 48 horas esto va a seguir muy animado. Y hoy, esta mañana, ha sido un auténtico goteo con alguna cola para comprar esas entradas. Y el jugador del Elche se va a ver arropadísimo. Y eso es importante, muy importante, porque llegarán los momentos complicados. En todos los partidos llegan. No va a llegar en un partido de playoff donde el rival es uno de los mejores, pues claro que llegarán. Pero es en esos momentos, precisamente, cuando más se necesitará el apoyo de los aficionados. Y lo dejaba claro Soricaba. Están sorprendidos en el vestuario por la respuesta fulminante. En 2 días, 13.000 entradas vendidas. Y eso también es porque el equipo ha enganchado, porque el entrenador ha enganchado. Porque es un entrenador que transmite no solo a los jugadores, sino a los aficionados. Yo creo que los aficionados no se sentían tan identificados con un entrenador, seguro que desde la época Fran Escribá. Pero incluso en las distancias cercanas, Pacheta es mucho más cercano en ese sentido que Escribá. Escribá era un señor, no digo Pacheta no lo sea, por Dios, pero era algo más distante, vivía quizás con menos emoción o exteriorizaba menos sus emociones, pero nos dio algo tremendo, ¿no? Que fue un temporadón de AUPA, de récords, con ascenso y con 2 temporadas consecutivas en primera. Pero un entrenador cercano, que transmite, que se va a abrazarse con los aficionados después de cada partido, que está ahí, que les manda mensajes, que lo que dice se lo cree, que además lo dice con el corazón, eso hacía mucho tiempo que no se vivía. Y esa identificación afición-entrenador está siendo también la causante de este apoyo masivo de los aficionados. Que el partido es importantísimo, por supuesto, pero es que el aficionado no va solo por ver un espectáculo, es que cree de verdad en Pacheta y en sus hombres. Y eso luego en el campo se nota, se transmite. Y ahí es cuando la afición tiene que dar el do de pecho. No solo cuando se gana, sino también cuando el equipo, sobre todo, lo está pasando mal. Esperemos que no lo pase mal. Pero en los prolegómenos va a haber esa fanzón que monta la liga. Yo aquí advertiría, está muy bien ir con la familia, hinchables, tal, fantástico. Pero una cosa es eso, vale, nos invitan a una fiesta, y otra es montar tú la fiesta. No celebremos nada, que todavía no hay nada que celebrar. Estamos muy contentos de que el Elche haya llegado hasta el final. Estamos orgullosos de este equipo que lo está dando todo por esta camiseta. Ahora sí. Pero todavía no se ha ganado absolutamente nada. Solo hay un objetivo y todavía no se ha conseguido. Ahora sí estamos ya al 50% de conseguirlo. Por eso digo, el sábado, fanzón, el que quiera ir, fantástico, que disfrute. Pero no celebremos nada. Quedan 2 partidos de AUPA y sobre todo será en el de vuelta donde se decida el ascenso. Hoy entrenamiento de nuevo puerta cerrada. El técnico en esta semana clave y trascendental no quiere dar pistas, ni por supuesto al rival, e incluso quiere mantener esa tensión que le ha venido y le ha funcionado también con sus futbolistas. Ahora mismo no sabemos si va a jugar Benja o va a jugar Sori. No sabemos si va a jugar Josan o Collantes, o incluso Zotko o Primi. Pero el resto sí sabemos quiénes van a jugar. Es un equipo completamente reconocible. Hasta en eso, Pacheta ha aplicado la más pura de las lógicas y el sentido común. José Juan en portería, en defensa ante la importante ausencia de Gonzalo Verdú, va a estar Zotko, junto con Neider, los laterales para Manu y Tequio, ojo que ambos están apercibidos y si vieran una amarilla se perdería en la final. Por delante Manu Sánchez, que le pasa lo mismo que a los dos anteriores, apercibido. En el medio campo, Javi Flores junto a Provencio. No me sorprendería, aunque pudiera parecerlo, que metiese a Nino, aunque la fórmula mágica de Nino Revulsivo le está funcionando perfectamente. Y dice el refrán que cuando algo te funciona no lo toques. Bueno, suele haber siempre un cambio en el once. Unas veces es el banda, otras el punta. El otro día los dos, el banda y el punta. En las bandas, yo creo que Iván Sánchez ahora tiene sitio seguro y me parece que será Josan. Pero podría sorprender, entre comillas, y poner a Josan y a Collantes. Todo va a depender también de cómo llegue cada futbolista en esta semana final, física y anímicamente. Y arriba, una verdadera incógnita. Sori para hacer el trabajo duro y fijar a los centrales, para con su potencia desgastar a los chavales del filial, o Benja con su saber hacer estando cerca del área y definiendo. Bueno, que elija lo que quiera, que acierte, que de momento está acertando 100%. La única baja la de Gonzalo Verdú, aparte lógicamente de Corozo, y bueno, pues vamos a ver cómo llega el equipo. Es lo primero que le preguntamos hoy a Sori Cava, que cómo llegan al momento más importante del año. Pues la verdad que llega muy bien, porque es el momento de la temporada que todo el mundo estaba esperando desde el principio, y llegamos con muchas ganas y con confianza para este partido. ¿Qué le parece el rival, el Villarreal B? Un buen rival, porque ya es un buen rival, muy filial. Ya nos hemos enfrentado en Liga dos veces. Y bueno, que es un equipo que no conocemos mucho. Así que esa ronda solo puede quedar uno y nosotros vamos a salir por ellos. Solo puede quedar uno, como en la primera y segunda eliminatoria, con la diferencia de que aquí ya no te clasificas a la siguiente. Aquí ya asciendes, ya tocas el premio con las manos y lo disfrutas. Y lo que están disfrutando y a la vez les está sorprendiendo es la respuesta masiva de los aficionados en los primeros dos días. Todo el mundo en el vestuario se sorprendió, ¿no? Pero, y eso también significa que el Elche tiene mucha afición. El Elche es un club que no se merece estar donde está. Por eso nosotros vamos a pelear por toda esa gente que sufrieron. Yo me acuerdo el día de Cádiz, no me lo voy a olvidar, con toda esa gente que fueron a vernos ahí. Nosotros tenemos que devolverles ese triunfo. Y bueno, nosotros estamos, eso es lo que nos transmite el míster, porque cada vez que desde que llegó el míster, la verdad que está viniendo más gente en el campo de fútbol, nosotros estamos bien y con el apoyo de los aficionados, la verdad que somos mucho más fuertes. Con el apoyo de los aficionados somos mucho más fuertes. Y la clave para él, sin duda, Pacheta, que es el que ha conseguido aglutinar todo el esfuerzo hacia una causa común, que el futbolista dé el máximo rendimiento. Y si el futbolista da el máximo rendimiento y piensa en lo colectivo antes que en lo individual, además de conseguir otras cosas, ¿no? Pues ser un fantástico psicólogo, que la preparación física llegue en su mejor momento. Aquí chapó también para Manolo Sempere y todos los preparadores, porque el equipo pues ha llegado francamente bien. Las segundas partes, el Elche, ya en pleno mes de junio, está dominando a los rivales y sacando las eliminatorias. Pues sin duda hay un guía espiritual y deportivo que es Pacheta, que también ha conseguido enganchar a toda la afición. ¿Es una ventaja o una desventaja conocerse como se conocen Elche y Villarreal B porque jugaron ya en la Liga? Creo que es un partido que no tiene nada que ver con el partido de Liga, porque eso ya es un playoff, solo va a quedar uno. Así que pues los dos equipos van a usar sus armas. Nosotros estamos bien, llegamos bien el partido y vamos a salir a ganar como siempre hemos hecho. Cuando llegó a España, ¿imaginaba un partido como este, de esta trascendencia y con 20.000 aficionados o más? Pues la verdad que no. Por eso yo es un partido, será un bonito partido, porque yo Es un partido para los futbolistas, que nosotros nos gusta ese tipo de ambiente y estamos preparados para ellos, y yo creo que estoy preparado para ellos, y el resto lo va a decidir el míster. Se ve preparado y ¿podría afectar la responsabilidad, la presión de tener que hacerlo pues de 10 en el Martínez Valero con 20.000 aficionados? Personalmente a mí me gusta ese tipo de presión, porque ahí se ven los futbolistas de verdad. Cuando hay más presión, ahí se ven los futbolistas. A mí esa presión, la verdad que me gusta. La verdad, esa presión me gusta. Pues a mí cada vez más me gusta Soricaba. Lo deportivo y también cómo se expresa y cómo habla. Le gusta esa presión. Ahí es cuando se ven a los futbolistas. Sí, señor. Claro que sí. Ole, chapó para Soricaba, que además lo está demostrando. Cada vez que sale es un auténtico dolor de cabeza, sea del once titular o desde el banquillo. El otro día se llevó muy pocos flashes, pero no olvidemos que marcó el segundo gol, el que le da la victoria al Elche. Es cierto, la clasificación fue gracias al gol de Nino, pero Sori acudió a su cita con el gol. Marcó el 1-2, lo que es su 13º gol en la Liga, junto con el playoff, empatado a Benja, y lleva 2 goles más, por ejemplo, que Benja. Los 2 goles de la Copa del Rey. La verdad es que Sori está haciendo una temporada espectacular, a pesar de que pasó un momento en el mercado invernal, que, y él lo ha reconocido, pues no estuvo acertado, no estuvo bien aconsejado, le metieron pájaros en la cabeza, pero aún así, seguramente nadie pensaba cuando se firmó a Benja, estaba Nino, Lolopla, bueno, Sori es el cuarto delantero, minutos residuales, veremos lo que juega, 15 goles. Yo recuerdo que la primera tertulia que hicimos aquí, el lunes después de la primera jornada de liga, hicimos una apuesta, ¿no? ¿Quién iba a ser el máximo goleador? Yo me tiré a la piscina. Pero no estoy muy, muy alejado, ¿eh? Dije que el máximo goleador de la temporada iba a ser Sori. También dije que el gol del ascenso lo marcaría Nino. Yo creo que ha marcado ya varios goles del ascenso Nino, ¿no? Pero bueno, me va a dar igual quién marque los próximos partidos, exactamente lo mismo, mientras sirvan para ascender. Se ve titular y ojo su respuesta. No, eso lo decide el míster. Eso lo decide el míster ahora mismo. Todo el mundo queremos jugar, pero eso lo decía el míster, y ahora mismo estamos viendo que Nino, que nos está dando la vida y está en el banquillo, ¿no? Y eso hay que valorarlo mucho, y es el míster que decide, y los que salen en banquillo son esas personas que están resolviendo el partido. Así que ahora mismo no, a mí personalmente no importa eso. Si el míster decide meterme de titular, pues yo voy a salir a 100%, si me da 10 minutos voy a salir a 100%, porque ahora mismo es el grupo que cuenta. Esa es la verdadera clave de Pacheta. Ha conseguido que todos estén implicados, que no parezca casi ninguno cabreado. Lo más eso que hemos visto, pues puede ser a Nino, cuando después de los últimos 2 partidos y con sus goles el Elche se ha clasificado y lo ves serio y dices que me duele. Pero aún así está dando un ejemplo extraordinario. Lo reconocen Benja, lo reconocen Sori, sus competidores. Si es que si Nino, que mira lo que nos está dando, está en el banquillo, ¿qué podemos decir nosotros? O como decía ayer Provencio, ¿no?, que había que hacerle una estatua a Nino. Pues sí, nos sumamos a la causa. Hablaba precisamente de que a su gol, el segundo, el 1-2 no se le había dado protagonismo. Y él habla de ello. La verdad que el gol de Nino, pues era el gol, encima que en el momento que metió el gol fue el más importante, pero yo estoy para ayudar al equipo, y encima si se habla de un tío como Nino, así que no hay que decir nada más. ¿Qué te dijo Nino cuando marcaste? ¿Eh? Pues encima era su cumple, pues la verdad que muy contento estábamos todo el mundo, la verdad que hay que valorar. Yo doy la gracia a Dios que me ha dado esa oportunidad de estar con él, de que todo lo día aprender de él. La verdad que es un gran profesional y sobre todo una buena persona. Gran profesional, buena persona, da las gracias a Dios por estar con él y aprender de él. Y hay que salir a ganar en la ida, hay que buscar la victoria. Otro lo que nos transmite el míster, nosotros salimos todos los partidos igual, analizamos al rival, pero nosotros miramos por nosotros mismos, nosotros tenemos que estar bien y lo más importante somos nosotros, no ellos. Vamos a salir al partido a ganar como lo hemos hecho siempre. ¿Partido bonito? Yo creo que será un bonito partido, ¿no? Porque los dos equipos nos gusta llevar el partido, pero es un partido que será de mucha inteligencia, que el otro equipo va a tener que sufrir con balón, el otro también, y nosotros cada uno de esos dos equipos van a usar sus cualidades, y pues nosotros salimos siempre igual, a intentar tratar bien el balón y aprovechar nuestras virtudes. Lo tiene clarísimo Sorica, un partido bonito, por cierto, un partido que si por cualquier cosa no puedes ir a verlo al Martínez Valero, yo te recomiendo que lo puedas ver en las pantallas gigantes de los salones de Premium Sport Café. Ya sabes que tienes en Elche, en Avenida Labradores, frente a Mercado Plaza San Josep 1, en Crevillente tienes otro, frente a Brico de Pot, en Alicante otro, en Gran Vía, junto a Ibermuto Murcia, en Novelda, en la Plaza Santa Teresa Jornet. Y además de verlo y disfrutar en pantalla gigante y tomarte ahí una copichuela, puedes llevarte un regalazo, porque está la camiseta del Elche, firmada por toda la plantilla del Elche, que ojalá sea la del ascenso. Solamente tienes que hacer tu apuesta en cualquiera de los terminales de Premium sobre el partido. Da igual quién marca el primer tanto, quién hace la primera falta, cuál es el resultado, lo que quieras, y entras en el sorteo de esa camiseta del Elche firmada por todos los jugadores. Ya puedes ver la última que sortearon en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram. Decía Benja que para él la afición es muy importante. Otra vez lo matizaba. La verdad que va a ser muy, muy importante, porque nosotros con los aficionados crecemos más, porque son el jugador número 13, y eso nos sirvió en Murcia, que a mí me sorprendió un montón en Murcia sobre todo, y ahora es como se ve más conexiones entre futbolista y aficionado, y eso a nosotros nos gusta, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que devolver todos los gritos que hacen, todo lo que cantan, devolverlos en el campo de fútbol. Y también se le preguntaba si esperaba marcar los 15 goles que hasta el momento ha marcado. Pues la verdad que no, pero he ido trabajando día a día, he ido demostrando que sí, que puedo dar más, y yo sé que puedo dar aún más, y la verdad que gracias a Dios que me ha dado esa oportunidad y sigo trabajando para ir a más. Y la última, una reflexión sobre su compañero Nino. Eso digo, si tú ves un tío como Nino y que asimila ese papel de estar en el banquillo, pues cualquiera de nosotros tenemos que entender. Y el míster, la verdad que el míster lo lleva bien, y él como gran profesional que es y como gran persona que es, la verdad que lo entiende. El día que le toca jugar los 90, juega los 90. El día que le toca jugar 30, y se ve. La verdad que eso hay que apreciarlo, hay que valorarlo y aprender esto también. Y aprenderlo, dice Sori Cava sobre Nino, del que está aprendiendo muchísimo esta temporada. Es un curso acelerado, es un máster jugar al lado de Nino, entre otros. ¿Qué dice el Villarreal B? ¿Qué dicen sus futbolistas después de eliminar al Fuenlabrada? ¿Qué les parece el Elche, al que se han enfrentado ya esta temporada en la ida y en la vuelta, con empate a cero en los dos escenarios, allí en el Mini Estadi y aquí en el Martínez Valero? Pues vamos a escuchar a uno de sus futbolistas, a Miguelón. Es un equipo que ya conocemos, nos hemos enfrentado en Liga ellos, y la verdad que es un equipo que en todas las líneas es muy compensado. Tienen también gente veterana, pero bueno, como te digo, no miramos al rival, nos miramos nosotros mismos, y si hacemos lo que hicimos aquí el fin de pasado, seguro que lo conseguimos. Y luego sí que es verdad que allí en el Martínez Valero sí que tuvimos ocasiones, pero ellos también tuvieron ocasiones, entonces el empate a cero fue merecido para los dos. En bandas al final también son rápidos, tienen gente de calidad también, y bueno, al final, como te digo, todo el equipo es completo, en todas las fases tiene de todo. Tampoco miramos rival, como te decía, nos miramos a nosotros mismos, y si hacemos lo que estamos haciendo durante todo el año, seguro que conseguimos el objetivo. Al final nos toca el Elche, el sábado allí en el Martínez Valero a ganar y a sacar un buen resultado para la vuelta. Bueno, yo creo que habrá mucho respeto entre los dos equipos. Está claro que saldremos a ganar, pero también sabiendo que hay un partido de vuelta que tampoco podemos ir a lo loco. O sea, nos miramos a nosotros mismos y la verdad que para ser un equipo joven, este año está siendo, vamos, increíblemente bueno para todos. Así que la edad no la miramos ni nada. No mira la edad, gran temporada del Villarreal B. Ahí están las palabras de uno de sus jugadores, de Miguelón, que hablaban de que no hay que volverse locos, saldrán a ganar, pero saben que hay un partido de vuelta. Pues es verdad. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué preguntábamos para ganar esa entrada doble? Pues pedíamos a los oyentes que enviasen sus mensajes de ánimo a los jugadores y a Pacheta para afrontar la eliminatoria, la última, de cara al ascenso a Segunda División B y a Segunda División A. Y nos han llegado varios mensajes. Por ejemplo, nos dice Luis José Soler que los jugadores piensen que se puede, que son los dos últimos vagones de camino a segunda, que no hay más oportunidades. Vamos, chicos. También comenta Fini Ramón que todo Elche les apoya, que son muy grandes por resurgir de sus cenizas y con esfuerzo y constancia todo se consigue. El Murcia escribe que a los jugadores le diría que lo que nos quitaron en los despachos lo recuperaremos en el campo. Mucho Elche. También Marta Martínez nos deja que no hay mensajes de ánimo más bueno que el que ellos mismos nos están dando a base de esfuerzo y superación. Nos han devuelto la ilusión y eso ya es un mensaje de ánimo para ellos mismos, a por todas. Y también pues nos dice Manuel Ramírez que hay que estar a muerte con el equipo desde el minuto 1 hasta que pite el árbitro al final y pensar que el partido dura 180 minutos. Mucho Elche y a por la victoria. Los mensajes de apoyo de los aficionados del Elche Club de Fútbol al conjunto blanquiverde. Y tenemos ganadora. Ha sido Judith González en Facebook, que nos ha escrito que a los jugadores le diría que juntos podemos y, como decía el himno, que en 2 años ascendieron a segunda y a primera división. Pues Judith, enhorabuena. Es tuya la entrada doble para el partido Elche-Villarreal B del sábado. Puedes recogerla aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, mañana viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, siempre con tu DNI. Insisto, mañana viernes no hay más días para recogerla, así que vente mañana o te quedas sin ella. Ahí está el aviso. Gracias, Adri. Hasta luego. Pues el partidazo el próximo sábado a las 6:30. Hoy hemos conocido de boca al presidente del Club Voleibol Elche, David Agulló, que el equipo femenino, que ascendió de manera brillantísima a la Superliga 1, gracias a los patrocinadores, va a poder inscribirse. Se ha inscrito esta mañana, que era el último día, en esa Superliga 1, sobre todo con el patrocinio de European Sport Dreamers, que es una empresa de gestión deportiva, de organización de eventos, campus, asesorías, etcétera. Pero también esperan que se sume más entidades que colaboren. Ahí están también Bici Sport y buscan más patrocinadores. Hay que terminar de completar la plantilla. Se va a cumplir el 50 aniversario el año que viene y si algún año había que hacer un esfuerzo, sin duda era este. Se va a contar con un presupuesto para esta temporada de entre 80 y 90 mil euros. Hay equipos con más de 500.000. Intentarán llegar a los 100.000 con el apoyo, en este caso la venta de los abonos. El presupuesto, bueno, pues ahí hay que contemplar que hay 400 niños de toda la base, más la primera plantilla, que son 13, 14 jugadoras, más el cuerpo técnico. El entrenador ya está confirmado. Finalmente, André Collin, que todavía está colaborando, no va a serlo, porque entienden que su caché está muy por encima de un equipo que pueda luchar por simplemente la permanencia. Y va a ser Leo Pasarini el que se va a hacer frente, el que se va a hacer cargo. Leo Pasani, el que se va a hacer cargo del conjunto del Club Voleibol Elche. Se ha llegado a un acuerdo económico, la inscripción la aporta esta empresa, European Sport Dreamers, en torno a los 25.000 euros. Y luego también esta empresa va a favorecer el que algunas jugadoras, como uno de los fichajes que se va a hacer, se le pueda dar un puesto de trabajo. Para intentar compensar y llevar el hecho de que no se puedan pagar ni mucho menos grandes sueldos. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que el Club Voleibol Elche con su equipo femenino pueda estar, que se lo han ganado en la pista, la próxima temporada en la Superliga Femenina y que la afición blanquiverde pueda disfrutar del nivelazo que supone este equipo y esta categoría, la máxima. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos ya con la previa del Elche Villarreal B. Ahí es nada, partidazo. con las voces de Pacheta, de Emilio Álvarez y de todos los protagonistas. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.